Si te vas de aquí mañana, si te vas de aquí mañana, sentado en un banco de la plaza estoy. Valor.